fue constituido en fecha reciente el Comité Preparatorio de Nueva Zelanda por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Vectú de 2017. Como su titular fue electo el presidente de la Asociación Nueva Zelanda República Popular Democrática de Corea.